nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor. Pasaba en el bloque anterior Adrián Terrizano, un compañero, colega, periodista con el cual estuvimos charlando un poco en este jueves de medio, pensando la comunicación, pensando el rol del periodismo, pensando la pauta publicitaria, pensando también los proyectos, el proyecto de esta radio pública. Les recordamos, nos habíamos olvidado de mencionar que esta ordenanza que se presentó ya hace varios meses atrás en el Consejo Deliberante para la regulación de la radio pública de Luján fue presentada por el bloque como iniciativa de la Juventud Peronista, por el bloque de Erika Pereira, que les agradecemos, digamos, la intención de poder regularizar este proyecto y que se va a discutir, o esperemos que tenga el Ejecutivo la predisposición para discutirlo con todos estos sectores, como lo decíamos antes. Escuchamos el separador y ya escuchamos también la cortina, porque estamos en presencia de Federico Suárez en esta columna de los jueves de historia, donde hoy no tiene una propuesta. Ya tenemos acá arriba de la mesa un mapa y nos tiene una propuesta. ¿Cuál propuesta, Fede? Primero, buen día. Buen día, todo bien. Recorrer cómo era Luján en 1890, según un mapa que está en un libro, ¿sí?, de Dorron Soro, digamos, Pago, Luján, Pago, Villa y Ciudad de Luján. Muy bien. Esa es la bibliografía, ¿no? Para que la gente, si quiere buscar ese mapa está ahí. Acá veo, claro, 1890, ¿no? Veíamos cuando hablábamos fuera de aire, queríamos encontrar nuestras casas. Y decíamos, ¿pero dónde está mi barrio? ¿Dónde está mi...? No. Esperá. No, esto era Luján, ¿eh? Claro, lo acá. Esto era Luján. Seguramente era un descampado, no había nada. Y claro, eran zona de chacras, ¿no? Es decir, el Luján que vamos a tener igualmente en el mapa, ¿no? Para que la gente se vaya imaginando. Es un mapa que va desde el río Luján, digamos, hacia el lado de la estación del ferrocarril, ¿no? Para tener una idea más o menos geográfica. Esas eran las dos límites, las dos puntas, de si lo podemos mirar de una forma de norte a sur, y de este a oeste ya nos vamos a estar parando más o menos desde la cancha de Menotti, la actual cancha de Menotti, hasta lo que es la cancha de la Liga, que era el viejo hipódromo. Entonces, ese es el centro neurálgico de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Con un corte en lo que es la actual Humberto, que en aquel momento se llamaba Avenida General Paz, no se llamaba Humberto. Ahora vamos a hablar un poco de estos nombres de calles que fueron cambiando, ¿no? De la General Paz, digamos, de la vieja General Paz, que es la calle Humberto actual, hacia la estación, si bien el trazado, vamos a tener un trazado en el mapa cuadricular, ¿no? Pero muchas de esas cuadrículas están deshabitadas. Si uno mira el mapa, lo que va a notar son cuadraditos dentro de los cuadrados que vienen a formar la manzana. Esas son edificaciones. Lo demás es campo, descampado. Es decir, hasta lo que es la Plaza Colón actual, ¿sí? En 1890 había vacas pastando, por ejemplo. En 1890, a pesar de que hay un trazado urbano ya definido, ¿no? Pero lo que nos llama la atención son los nombres de las calles, cómo han cambiado las calles y cómo en el mapa aparecen referencias de lugares que ya no existen y de cantidad de fábricas, ¿no? Si uno, sí. Si empezamos a analizar, analicemos el río, ¿no? La ubicación del río. Si le prestan atención en la parte superior del río, la calle Las Heras, actual calle Las Heras, ¿no? Eso no cambia, no ha cambiado su nombre. Ahí estaba el puente, por ejemplo. No estaba ni el puente Rodolfo Mitre o el puente Mitre actual. Rodolfo Mitre, mezclé los nombres. Sí. Rodolfo Moreno, que le decimos puente Mitre, en realidad es puente Rodolfo Moreno, ¿no? Pero nosotros decimos el puente Mitre. Ese puente no estaba. Es decir, y tampoco estaba el puente de la Doctor Muniz. El paso para ir a la Costa Brava, que era el quinto, digamos más allá, que era ir a ese lugar, era la Costa Brava, era un lugar bastante de difícil acceso, primero porque el puente, había un puente de madera que cruzaba por lo que es la actual calle Las Heras. ¿Sí? En diagonal, hay que pensar que es un puente, digamos, no tan lineal, sino un puente que, si miramos la calle Las Heras hacia el río, hay que imaginárselo un poquito que dobla hacia la izquierda. ¿sí? Porque era el puente que comunicaba hasta con el cementerio y con las quintas del quinto, digamos, por ese, del cuartel quinto, por eso decimos el quinto, ¿no? Luján está dividido en cuarteles, antes se dividían cuarteles, después pasan a llamarse barrios. Pero el cuartel quinto, el famoso barrio el quinto, en realidad barrio Santa Elena, digamos, era la costa brava, era la costa de difícil acceso. Entonces el puente estaba sobre las eras. Si seguimos la altura del río, vamos a encontrar sobre la calle Doctor Muniz, la avenida Doctor Muniz actual, que se llamaba también Doctor Muniz, en honor a Francisco Javier Muniz, ese médico paleontólogo que vive mucho tiempo en Luján y que atendía al General Paz, entre otras cosas, lo que vamos a encontrar son los molinos. Sí, la industria molinera. Había dos molinos en Luján, uno el de Cordiviela, que hemos hablado muchas veces acá, y un molino anterior, que era el molino de James, o de los escoceses, que en los mapas los vamos a escribir, lo vamos a encontrar escrito con Y, James, así. Pero eran James, ¿no? Eran dos hermanos escoceses que son los primeros que instalan un molino en la zona de, en esa parte del río que viene a ser la avenida Doctor Muniz, y uno mira para la Muniz, yendo para el barrio del Quinto a la izquierda. Que todavía hay ruinas de los dos molinos, ¿eh? Sí, las vimos el otro día con Nacho cuando pasamos. Sí, sí, sí, sí, se ven claritas. Las del molino de Cordiviola, que en el mapa le va a decir Molino Nuevo, ¿sí? Es el número, si seguimos la referencia, el número 15. Ahí el molino número nuevo. Molino Nuevo, porque se termina de construir en 1888 y en 1898 tiene una reforma, ¿no? El molino viejo, ¿sí? Que está en el plano también, ¿sí? Es el número 15, lo vamos a encontrar. Hay una pequeña ruina de ese molino todavía, si uno aprecia y sale caminando por esa zona del río, que en cualquier momento cuando vengan los trabajos del río yo creo que va a desaparecer. Ya desapareció el viejo canal, porque estaba el canal bien marcado, ¿no? Esa era la industria molinera, le vamos a encontrar ahí. Siempre recordamos que no son los molinos como los imaginábamos, como los que vemos. No, de molinos astas, de asta, no, estos eran molinos austrohúngaros con la fuerza del río. Si en el mapa también, fíjense que tienen los canales dibujados también, sí. ¿No? Como una B corta, uh-huh. ¿Sí? Para el que está escuchando, obviamente, no tiene el mapa encima, pero imagine que uno si sube el puente Muniz y presta atención y mira hacia la izquierda, insisto con mirar a la izquierda, se ven los zanjones de los viejos canales. Bien clarito está, ¿eh? Si le prestan atención. Miramos la orilla del río. Miren la orilla del río, ¿sí? Van a ver que hace que el río hace como el río. La orilla hace una B corta. Esta B corta que tenemos dibujada acá todavía está. Está muy marcada y se ve desde el puente. Desde el puente Muniz le prestan atención a dos salidas que hace el río. Digamos, por ahí estaba la represa que levantaba el agua, la desviaba por esos canales y hacía funcionar la maquinaria austrohúngara que hacía funcionar estos molinos, ¿no? Y después ya hay cosas que llaman mucho la atención en este mapa, ¿no? Cosas y lugares que siguen estando en el mismo punto que están en la actualidad. Por ejemplo, el Cabildo, ¿no? Cabildo, Casa del Virrey, la Casa de la Pepa Galarza, que es otra casa muy, muy antigua, es una de las casas más viejas de la provincia de Buenos Aires, las vamos a ubicar donde están actualmente, no cambiaron de lugar, ¿sí? Es decir, en el mapa están bien señalizadas. Lo que sí vamos a tener en 1890 es la construcción de Basílica. Claro. Es decir, la construcción llevaba un año nada más. Todavía teníamos el templo de Lezica. Es decir, el templo de Lezica, antecesor al templo de la Basílica en sí, está en pie, digamos. Se tira en 1904 recién. Entonces faltan 15 años para que se tire abajo ese puente. ¿Cómo era la Plaza Belgrano? ¿Cómo era la plaza original? Digamos, para esta época, 1890, ¿no? Todavía teníamos el viejo monumento a Belgrano. Ese busto que está en el área 3 del complejo museográfico, que lo construye Jaime Palet. Digamos, estaría, para que nos demos una idea, frente a lo que es la entrada principal de Basílica. Ahí teníamos el monumento a Belgrano, que medía unos 17 metros, una columna bastante prominente, se veía bien. Y adelante de ese monumento estaba la Fuente de los Deseos, que hoy está en la Plaza Colón. Es decir, tenías esas dos alegorías, digamos, que significaban la plaza. Y después era una plaza llena de canteros, ¿sí? Con mucho cantero, mucho verde, digamos, con espacios para sentarse, digamos, con algunos recorridos bien dibujados y el cabildo ahí haciendo de guardia, que en ese momento era una especie de municipalidad, ¿no? Hasta funcionaba como municipalidad. La Plaza Belgrano que estás describiendo, ¿tiene algo que ver con la Plaza Belgrano de nuestra infancia, digamos? La cuadrícula es igual. Digamos, la cuadrícula es igual. Sí cambia mucho en nuestra infancia que vuelan los canteros. Ya no existen más los canteros, es una plaza seca. Digamos, sí había algunos árboles con sombra y algunos bancos también para sentarse, pero con unos baldosones grandes, ¿se acuerdan? Unos baldosones gigantes, ¿no? Y en el medio un monumento distinto a Belgrano, un monumento que en 1930 reemplaza al monumento de Belgrano que estamos hablando ahora en 1890. Es decir, era parecida, era la cuadrícula era la misma. Era ya definida, trazada de una manzana cuadricular, ¿no? Pero sí, bastante diferente la de 1890 por los canteros, por la fuente, por el monumento a Belgrano y sobre todo porque había mucho verde. Sí, había mucho verde y las construcciones de alrededor también eran distintas. Es decir, teníamos la capilla de Lezica, digamos, plena construcción de basílica. Acá ya en 1890 nos tenemos que imaginar, la basílica se construye desde atrás hacia adelante. Sí, lo primero que se construye es lo que vemos sobre calle Mitre. Se llama ábside, eso es como una curva en la construcción. Eso es lo primero que se empieza a construir. Para 1890 hay fotos incluso de la construcción de basílica, donde lo que vamos a tener son los cimientos. Sí, unas estructuras de ladrillos que vienen a ser la cripta después, ¿no? La actual cripta. Sí. Pero eso es lo que tenemos en 1890 de construcción de basílica. No tenemos más nada. Sí, tenemos en pie esa capilla de Lezica que bastante deteriorada. Igualmente se había hecho alguna reforma. Había un cura irlandés que se llamaba George, que digamos medio que se opone a la construcción de basílica. No estaba tan de acuerdo en construir una iglesia tan, digamos, un edificio tan magnificente como crea Salver, y tienen ahí una disputa entre Salver y George, y Salver, digamos, hace que el obispo Aneiros a este George lo castiguen y lo manden a la parroquia de Rodríguez, que era campo. Era mandarlo un poco a callate y andate para allá. El padre George constantemente se quejaba en sus misas del ruido que llevaba la construcción de basílica, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa. Igualmente están los dos enterrados juntos al altar de la Virgen, ¿no? Si uno va a la basílica, Salver está en uno de los cruceros a la izquierda. Si miramos el altar mayor, a la izquierda va a estar Salver. El del Sagrado Corazón. Y al lado está el padre George. O sea que después hubo una paz, digamos, ahí en el... ¿Y el cabildo estaba como con todo el bulevar, todo como es ahora? No, totalmente. No tenemos ni bulevar ni recobas. Claro. Es decir, tenemos la plaza y frente a la plaza tenemos cuadrícula, digamos, había edificaciones. Es más, donde está el Museo de Transporte, había una casa muy vieja donde se vendía pescado. La casa de la pescadora, se les decía. Y después, si imaginamos el cabildo estaba separado de la casa del virrey, de la mal llamada casa del virrey, casa real Estanco. Es decir, no estaba unificada. Hoy, si la miramos de frente, hay un pasillo que es parte del complejo museográfico, se construye después. Ahí hay una tranquera que separaba las dos cosas y digamos un paticito, el patio del cabildo y el patio de la casa del virrey. Todo lo demás que es construcción del complejo museográfico arranca en la década del 30. O sea que acá lo que vamos a tener es templo de Lezica, donde está la basílica, un poquito más a la izquierda, el cabildo, a la derecha, digamos, casa del virrey, casa de la Pepa Galarza, la casa de la pescadora. Y en la esquina, digamos, donde está la esquina del complejo museográfico, la San Martín, que uno va para el río y para los maristas, ahí había un cañaveral. Si los chicos iban a jugar un cañaveral, y atrás lo que se denominó Parque Santa Marina, que es el Parque Ameguino actual, ¿no? El Parque Ameguino, después viene Carlos Tais y en 1910 lo reforma bastante. Pero en ese momento ese era un lugar bajo, un lugar que se inundaba, un lugar donde había un arroyo que desembocaba en el río y en épocas de lluvia desbordaba. Y la leyenda del ombú, sí, que en el Parque Ameno había un ombú que estaba quemado por una tormenta, y se decía que había ánimas, ¿no? Ahí que se escuchaban fantasmas, se escuchaban un montón de cosas en ese Parque Santa Marina. Eso es un poco el centro de Luján, porque no existía el centro donde después está la municipalidad actual y la Plaza Colón. El centro de Luján era ese. Y después, yendo para la estación del ferrocarril, tenemos una cantidad de industria que ya vamos a ir describiendo. Muy bien, estamos en la columna de historia con Federico Suárez, acá en Mañana es Mejor, recorriendo este Luján de 1890, donde hablábamos de molinos, hablábamos de la parte del río, precisamente de la construcción de basílica, hablábamos del cabildo, que no era como lo conocemos ahora, con recobas y todo. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos.